No, mira, con naturalidad. A mí me parece que nosotros queremos quitarle dramatismo a toda esta cuestión. Me parece que cualquier persona que quiera expresar su deseo de ser, su vocación de ser intendente, lo tiene que hacer. Nosotros lo hicimos y lo que nos parece que si se llegase a un acuerdo interno estaría muy bien, y si no, hay que naturalizar la herramienta de las PASO, que para eso fue creada, en el marco de consenso y unidad. No hay por qué pensarlas como una guerra, así lo planteamos nosotros. No hay que meterle más dramatismo que el que se merece. Entonces, lo que planteamos, nosotros tenemos la enorme responsabilidad, ustedes en la radio describen día a día la situación social que se está viviendo, que es producto de las políticas de los gobiernos, provincial, local, nacional. Entonces nosotros tenemos la enorme responsabilidad de ser serios en la construcción política. En la política a veces se llegan a síntesis inclusivas de todos los espacios y a veces no, y para eso hay creadas herramientas en la democracia. Entonces, si es necesario ir a una PASO, me parece que en el marco de acuerdos y de consensos también es una alternativa de unidad. Nico, decía, si es necesario, o sea, es como que hay previo a esas las PASO, habría alguna posibilidad de acuerdo, esa es la búsqueda primaria, eso es lo que buscan primero ustedes, porque junto con eso también plantean, bueno, que Curetti no se presente más, que acompañe. Digo, la idea sería entonces, previo, o sea, las PASO sería la salida si es que no hay acuerdo definitivo, ¿no? Pero ¿ustedes preferirían primero un acuerdo político y que Curetti no se presente? Mira, el manual de la política plantea que hay que discutir hasta el último día en la construcción. Pero me parece que hay que ya dejar en claro que las PASO son una alternativa constructiva. Está instalado en la sociedad que no es así y me parece que es todo lo contrario. Puede ser una alternativa constructiva porque es referenciar a varios sectores dentro de un mismo espacio y avanzar con eso. Así que nosotros seguiremos dispuestos a sentarnos a discutir con nuestros compañeros, porque insisto, acá el adversario es quien representa a Macri en Patagones, José Luis Sara. Y a la vez explicitaremos a la sociedad que debe naturalizarse una posibilidad de interna abierta dentro de nuestro espacio. ¿Cuándo tienen fecha las PASO en la provincia de Buenos Aires? El 11 de agosto. Ah, falta todavía, ¿no? De todas maneras hay que ir preparando el terreno, ¿no? Obviamente, para ver si Sí, hay acuerdo o no hay. realistas es el 22 de junio. Claro, me imagino que antes de eso también estará resuelto el tema de qué va a hacer el Frente Renovador, ¿no? Claro, sí es, bueno, esto uno no puede hacer futurología, pero Claro, porque digo, a ver. la inminencia, digamos, y la realidad de los últimos días plantea que también pueden ir por dentro, lo cual es absolutamente saludable. Digamos, me parece que eso permite ir dando cuenta de que hay dos proyectos de país y que, bueno, obviamente dentro de las herramientas electorales, dentro de nuestro espacio va a haber matices, pero que entendemos a quién hay que construir para ganarlo. Está. Bueno, ¿cómo marcha la campaña, Nico? Bien, nosotros tenemos un proyecto de largo plazo con una coyuntura que nos da posibilidades. Entonces, marcha de una manera muy interesante porque podemos dar discusión, escuchar y hablar a partir del proyecto y a la vez ir dándonos a conocer ante un montón de espacios. Y me parece que en eso tenemos mucho camino aún por delante y bueno, estamos haciéndolo sin descanso. ¿Y cómo marcha la campaña en las otras localidades que conforman el partido, empezando en Praderes, Villalonga, Strueder? Sí, estamos caminando, estamos yendo, es un distrito de 13.000 kilómetros cuadrados, Es el distrito más grandísimo, grande de la claro. provincia. Así que estamos yendo a cada uno de los lugares y acercándonos a los distintos sectores. Hay muchísima diversidad de problemáticas, aunque algunas hay un tronco común muy fuerte, que es lo que padeciendo todos los laburantes, ¿no? Claro. Con situaciones más graves o situaciones menos graves, pero cuesta llegar a fin de mes, cuesta acceder a un laburo de calidad y, bueno, y el tema de las casas es complicado. Después, obviamente, no es lo mismo hablar con un productor cebollero del norte del partido que con un miembro de un club barrial o una iglesia de un barrio de Carmen de Patagones. Pero, pero bueno, hay un tronco común. Claro, seguro. ¿Qué tiene que hacer alguien que está escuchando en este momento, te está escuchando a vos y dice, ah, me interesa ir por ese sector, acompañarlos? ¿Dónde se reúnen? ¿Alguna forma de comunicarse? Sí, nosotros estamos, primero plantear que intentamos ahí construir una combinación de personas con experiencia histórica, con gente joven y con ideas nuevas. Nos parece que los municipios, por estar en contacto directo con los problemas de los territorios, van a ser el Estado, el actor clave que va a abordar los problemas. Y lo que estamos planteando nosotros es, dentro de la identidad política de un sector que va por la justicia social, lo que intentamos decir es que, bueno, el municipio tiene que tener ese protagonismo nuevo y sobre todo tiene que tener un gran aprendizaje de vincularse con las organizaciones de la sociedad, porque el municipio solo no va a poder, pero a la vez el municipio es imprescindible. Entonces, que va a encontrar un espacio que está procesando esta realidad y estos problemas y que tiene mucha capacidad y muchas propuestas para encararlo. Nosotros, inicialmente, como todo sector del peronismo, estamos en el PJ, y después tenemos ahí un sitio de Facebook y un teléfono con que nos podemos comunicar, que se llama Nico 2019, inicialmente. Pero después, bueno, acá en Patagones es fácil llegar a nosotros. Perfecto. Nico, vuelvo al tema inicial, el tema Curetti, para que digas lo que vos sabés del tema. Esta versión de que Axel Kicillof, que ha levantado sectores vinculados a Curetti, ¿no?, de que Axel Kicillof le habría pedido especialmente a Curetti que sea candidato a intendente en Patagones. ¿Vos estuviste en esos encuentros y nos podés decir qué fue lo que pasó realmente? Mira, yo no voy a alimentar una polémica con ese tema. Sé que Axel Kicillof convocó a la unidad y que, bueno, si Ricardo dice que le dijo esto, bueno, lo puede demostrar Ricardo y Axel Kicillof, digamos. No quiero meterme ahí en el medio, yo hago otra interpretación de lo que vivimos el sábado. Es un precandidato que tiene que disputar una elección y preocuparse por gobernar una provincia de 13 millones de habitantes. Así que no quiero alimentar esa polémica, porque aparte el que está manejando un taxi y ve que no llega con la guita del día y con la guita del mes a fin de mes, escucha ese tipo de... Si llego a alimentar esas rencillas, no quiero, voy a perder la autoridad política. Así que mi interpretación de la venida de Axel, primero fue muy movilizadora, después convocó a la unidad y después si le dijo no al oído a Ricardo, eso creo que lo tengo, está Ricardo y Axel, no yo. Está. Por último, te pregunto, vos decís, y coincido, ¿no?, que lo que debe caracterizar en cualquier acuerdo es la búsqueda de un diálogo, la búsqueda de un consenso para ver qué se va a hacer aquí en Patagones, y ese consenso se va a conseguir, obviamente, dialogando, conversando. Te pregunto, ¿hay conversaciones con Curetti? ¿Hay conversaciones con los otros candidatos que funcionan al interior del PJ? No hay síntesis. Y bueno, por eso hay que instalar y naturalizar la posibilidad de las PASO. ¿Esas conversaciones incluyen también a Curetti? Sí, sí. Buenísimo. Nico, ¿sí? La realidad es que, bueno, estamos a hoy es... Hoy es 11 de junio. 11, estamos a 11 días, entonces me parece que ya naturalizar esa posibilidad, llevarle también una tranquilidad a la sociedad de que es una alternativa ordenadora. Digamos, lo que no podemos hacer dentro del peronismo es plantear cualquier disidencia como una guerra. Eso beneficia a quien está gobernando en contra de las mayorías ahora, que es el macrismo. Tenemos que plantear caminos que la sociedad interprete como algo natural y ordenador. Por eso insisto con este tema. Así que bueno, vamos a las PASO, que sea de la mejor manera posible, de la manera más ordenada y consensuada, con acuerdos, pero mientras no cerremos ninguna puerta para el diálogo hasta el 21 de junio.